Jean Paul. Real G for life es lo que hay, baby. Shadow. Diferente todo el tiempo, causando nostalgia en cerebro. Cuando las toco, si bien cerizan, solo tengo.